Hola, buenos días. Estamos aquí en Radio Juan 23 haciendo probaturas de técnico de sonido de Adrián. Y nada, pues espero que no salga muy desastrosa, ¿no? Nunca sale desastroso nada aquí en Radio Juan 23. En todo caso, sale despistado. O sale con esencia. Con esencia. Sí, pero vamos, con la vidilla. Esto mal, no sale nunca nada. ¿Qué tal, Adri? ¿Bien con tus probaturas técnicas? Bueno, ¿se me oye? Yo sí te oigo, pero también, no sé si ¿verdad? Es porque... lo que no sé si te oye la gente, pero bueno, lo veremos después. Sí, bueno, pues buenos días, estamos aquí probando la mesa, a ver qué pasa, qué sale. Pero de momento bien. Unos profesionales. ¿Contentos? No sé si por las revoluciones árabes que dice esta gente o porque han chapado el garito de Operación Triunfo. ¿Por qué estás más contento, Adri? Pues, hombre, lo de Operación Triunfo siempre es motivo de alegría. Bueno, pues nada, vamos a dejar esta música tan sinfónica que nos ha elegido el compadre Adri. Y ya que estamos haciendo probaturas técnicas aquí con el Tito Adri, vamos a aprovechar para hacer publicidad de uno de los cursos que empiezan dentro de un par de meses aquí en el barrio, el taller de mantenimiento de edificios, que ya va, no sé si por su sexta edición, que sirve para que la gente del barrio pues pueda demandar a través de las comunidades de vecinos arreglar su escalera, pintarla, dejarla bonita y hermosa y sanearla en lo que sea posible. Entonces, qué bonito. Se oye mucho. Pero no pasa nada. La información que queremos dar. El taller de mantenimiento de edificios que se hace en el barrio de Juan 23, segundo sector, financiado por los fondos europeos FEDER y por el Plan Integral de los Barrios de la Zona Norte, va dirigido a jóvenes de 16 a 30 años con conocimientos básicos de lectoescritura. Eso quiere decir que sepa leer y escribir un poco, para quien no sepa lo que quiere decir lectoescritura, y que tengan tarjeta de demandante de empleo actualizada. O sea, que tienen que ir al SERVEZ, darse de alta como demandantes de empleo si no están ya, y si están ya, pues actualizarla. Que residan, a ser posible, en la zona norte, y si no, pues bueno, con la gente que vaya viniendo, pues se hará una escala de prioridades, pero siempre priorizando a los jóvenes de la zona. Y también podrán participar extranjeros con permiso de residencia en vigor. Esto creo que es nuevo, pero bueno, ahí está. Taller de mantenimiento de edificios tiene cosas específicas, que es la formación en especialidad de albañilería y pintura, una beca de apoyo, que no sé si son 5 euros al día más o menos, que se da por asistencia. El horario es de lunes a viernes por la mañana, empezando a las 8 hasta las 2 más o menos, y después en la segunda etapa cambia un poco, pero no mucho. Y lo importante, que la fecha de inscripción se abre el día 21 de febrero, que si no me equivoco es hoy. Y estará abierto el plazo de inscripción hasta el día 18 de marzo de 2011. El taller empezará el 4 de abril y acabará el 4 de octubre de este mismo año, que tan bonito tenemos entre manos. ¿Y dónde se puede inscribir la gente? Pues en el centro comunitario de Juan 23, en la calle Barítono Paco La Torre, sin número, o llamando al teléfono 965 17 84 94. Quien quiera más información, pues eso, que se pase por aquí. También en la radio podemos darle algo de información si quieren, y nada, una iniciativa que creo que es interesante. ¿Tú qué opinas, Miguelico? Miguelico, no se le oye. ¿No se le oye? Miguelico está muteado. Está muteado. A ver. Sigue muteado. Vale, ahora sí. Ahora ya. Ahí estamos. Miguel, ya está con nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, Miguel, ¿qué te parece esta pedazo de iniciativa? Vamos a ver papelico aquí. Está muy bien esto, ¿no? Pone 16 a 30 años. Sí, sí. Y encima con beca y todo para que... Una beca de asistencia, sí. Hombre, se sale con un mínimo de conocimiento para hacer de peón de pintor y de albañil, se sale. O sea que... Sí, y después pinta bien. Y aparte, lo bueno que tiene es que también sale beneficio al barrio porque se hacen actividades en las casas de los vecinos, vamos. Cuando la comunidad de vecinos lo demanda, se van apuntando en una lista y van ahí pasando de uno a otro y todos los años se pintan por lo menos 4 o 5 escaleras. Y se arreglan los vallados y se deja bonito. Y esto de arreglar las comunidades de vecinos, ¿es solo en Juan 23 o en toda la zona norte? De momento está solo aquí en Juan 23. Ya te digo, lleva creo que son 6 años con este que empieza y es una actividad que tiene mogollón de éxito. Pues creo que... Vale, seguimos. Que había un gesto ahí que no he interpretado yo muy bien. Pues nada, ya sabéis, si os interesa el taller de mantenimiento de edificios en el Centro Comunitario Juan 23, aquí en las piscinas, arriba de la policía local. El ovni del barrio, que tiene ahí unos cristales muy bonitos, muy limpios, muy hermosos, muy oscuros. Eso ya no lo sé. Eso es lo único que lo puedes saber, Adri, eres tú. Estamos escuchando a Adri, pero no sabemos si los oyentes lo escuchan. Sí, ahora me oís. Sí, sí, te oímos. Nosotros desde el principio. Sí, Adri nos pregunta, señores oyentes y señores, ¿cuánta gente nos está oyendo? ¿Es lo que pone aquí Crown? No, es lo que pone... Vale, es el number of beavers. Eso es. Pues fantástico cifra de 0 personas. Bien. Eso, ¿sabes por qué? Porque nos hemos saltado el paso de las redes sociales. Ah, y tampoco has actualizado. ¿Redes sociales? Si le das a Audate... Eso se pone directamente en el Twitter. Vale. Sí, y está ahí marcado lo del Twitter y el otro que creo que es lo del MySpace. Sí. Y lo del Facebook, dale al Facebook. Dile, connect. Y esto lo mismo que antes, ¿no? Creo que sí. No. ¿No? Bueno, pues ahora bájame la música y ponme la música que te lo explico ahora. Ahí vamos. ¡Vamos allá! Oh, pues seguimos aquí en la probatura de Adrián. Adri, no me oigo por los cascos. Ah, pues yo sí te oigo. A ver. Yo sin que te oigo. Hola. Ah, vale, ahora ya. Hola. Hola. Hola. Bájame un poquito más la música. Venga, Adri, bájame un poquito más la música. Ahí. Sí, así, así, así, ahí de fondo. De fondo. ¿A cuánto está ahora el volumen de la música? A 20. Por ahí, ese a 20. La señal esa de... ¿De qué? ¿No has visto la foto esa que sale? Sale una carretera, ¿no? Y las típicas señales del límite de velocidad a 60, ¿no? Y el pueblo, abajo sale el nombre del pueblo y se llama A20. Qué gran pueblo. Sí que me suena, pero... ¿Y de dónde es ese pueblo? Ni idea. ¿Nos están oyendo la gente o solo te... a ti, digo, a nosotros sí, pero a ti? Sí, sí. ¿Sí? Está ahí. Está ahí, es que es un profesional, ¿verdad? Dios, que... ¿Cómo me...? Se va a comer a la SER y a la a Radio 3 también se va a comer y a la COPE también. Dios, a montar ahí una... cuando te comas todo eso, ya no las sobras. Dios. Para mí fue una buena noticia lo del otro día del Encuentro de Jóvenes Solidarios. Que dos barrios tienen... donde participan Jóvenes Solidarios de Sevilla y de Bilbao. Tienen redes comunitarias en FM. Sí, sí. O sea que, bueno, igual tenemos todavía esperanza de poder emitir. Si... Claro. Con lo que nos dijeron también y tal, y ya si sale a ver si nos dan la FM. La verdad es que. Está la radio. Estaría 24 horas en ese plan. No, no. Podríamos poner a emitir en 24 horas, pero programas antiguos. O tipo dejar música puesta y todo. Sí, lo más que para eso. No sé, yo veo una tontería de 24 horas. Hombre, ya que la tienes también. Pero tampoco gastar por gastar tampoco es una tontería también. Emitir por no, emitir. Yo lo que sí que se puede hacer es, por ejemplo, lo que hacen en otras emisoras, repetir programas o poner hacer tener otro estudio donde se puedan ir grabando los programas y no emitirlos en directo, sino emitirlos en diferido y que pues eso, pones una lista de reproducción y suenan los programas que has hecho tú, no estás poniendo música que también es un poco... A mí por lo menos no me mola. O sea, además ya con todo lo que hay, cada uno tiene su música. Cada uno tiene su música y hay muchas emisoras que ya lo hacen, ¿no? Que te ponen música en bucle y no sé si sería oportuno para nuestra radio. ¿Cómo es eso de música sin interrupciones? 45 minutos de música sin interrupciones. Y luego sí que te meten por ahí. No, pero no te interrumpes. En 5 minutos. No te interrumpas, 5 minutos de publicidad. Dios mío. Bueno, yo creo que es una buena noticia. Habrá que buscar y ponerse en contacto con esta gente a ver cómo la ha hecho y sí que estaría bien, porque... Sí. Pues también rompemos la barrera de internet también. Claro, que queramos que no, pues... Hay gente que no tiene internet. Claro, la cosa es que hay mucha gente del barrio que, a lo mejor personas mayores que no conocen lo del internet y por la radio, pues sí, dicen, ah, una radio del barrio. Claro. Se escucha más. Además, a ser de tu barrio, pues... Claro. Por lo menos escucharlo, no a lo mejor todos los días, pero sí algún ratito ponerte... Un jueves por la mañana, por ejemplo. Por ejemplo. Con Exprímete, un programa excepcional. Magacine, creo que es. Magacine. Magacine es como una película mágica. O un cine magno muy grande. Dios mío, si es que estamos sembrados. Dios mío. Y Alfonso, ya que estamos aquí, ¿te gusta a ti la mascleta? Sin segundas intenciones, Sin segundas, o sea. Es que Miguel. La mascleta, lo que viene siendo la pólvora. Miguel es un fanático de la pólvora, de las hogueras. Me encanta, las me para encanta. Miguel es. Lo más grande. El año. La cúspide del año está en las hogueras. Sí. Para él, esos 4 días. Sí, sí, sí. Pero... Además, luego, porque es que luego. Termino exámenes, vienen hogueras y luego me pongo a estudiar para septiembre. O sea, o sea que es el único momento que tienes de paz, ¿no? En realidad. Las hogueras. Bueno, una pasada, las hogueras, tío. Hombre, visto desde tu perspectiva, son geniales. A mí, todo lo que sea tumulto de seres humanos, me suele tirar para atrás. Hombre, a mí me agobia mucho la gente también, cuando hay mucha gente, pero... Pero aparte por eso, porque es caos. También es eso, es según donde te metas también. O sea. Si te vas a una barraca de estas que está todo Dios ahí, ahí sí que te puedes agobiar. O a lo mejor ir paseando, ir andando por el centro y eso que va toda la gente, sí que puede llegar a agobiar de toda la gente que hay. Pero si estás a lo mejor en un sitio... Sí, no, a lo mejor si eres de Alicante sí, porque también te mueves a pie, o esos días particularmente te mueves a pie, pero los que venimos de fuera y sí, tenemos que movernos... Con el coche en hogueras un poco... Te dan ganas de quemarlo. Sí, el coche. Pero bueno, bien, yo qué sé, a quien le guste, a mí me parece que las celebraciones tienen sentido. Y a quien le guste, pues genial. A mí particularmente, ya te digo, yo soy menos los conciertos y tampoco te creas que mucho. Todo lo que sea más de 100 personas juntas y desorganizadas. Un caos. Bueno, y las organizadas también, porque los ejércitos y yo tampoco nos llevamos muy bien. Aunque me haya rapado la cabeza, no tiene nada que ver. No sé. Bien, yo creo que quien lo disfrute, que lo disfrute como... Porque más a mí particularmente por las mascletas me parecen que puede ser lo más interesante, porque tienen ritmo, tienen en muchas de ellas buscan hacer ritmos sonoros y es una forma original de hacer aquí música, si lo plantea desde ahí. Pero yo lo decía más que nada porque ayer fui yo a una mascleta. Joder, tío, tú estás en todas las mascletas de Alicante. Ayer hubo una mascleta. Hubo mascleta porque empezó el ciclo de Pólvora Tour Line. Y fue en el Parque de las Avenidas, que es donde está la rotonda del Carrefour, tirando un poquito más para abajo. Pues ahí la hicieron. Y nada, está, supongo, yo no vi, estaría la señora alcaldesa Castedo y demás entidades políticas de Alicante. Todo el mundo ahí, en esas cosas siempre está todo el mundo. También estaba Información TV, el canal nuevo con Cor de Festa. El programa Cor de Festa es uno de los mejores programas de Canal Nou, por no decir el mejor de todos, ¿eh? Pero porque ponen más cretas. No, pero Adri, el Adri no lo conoce Cor de Festa, seguro. No, yo no veo la tele. Y si ve Canal Nou, no. Solo oye Radio Juan 23. Solo oigo Radio Juan 23 y lo demás. Y Heavy Metal. Pero ahora ya no hace falta que escuche Heavy Metal, porque como en Radio Juan 23 ponemos Heavy Metal. El otro día los jóvenes solidarios le miraban en plan de ¿qué haces? ¿Qué le pasa? Hombre, igual miraban más a Álvaro por... Por las pintas, por se pensaban que era él, ¿no? Pues sí, es lo que tiene las pintas. Por eso me ha afeitado la cabeza. Tranquilo, Alfonso, cuando yo me rape te hago un peluquín. Sí, no, pero tú decías que te ibas a pelar ya. Perdona, tengo que pelarme esta semana o la siguiente. O la prisa no hay. Es verdad eso que te has quitado las rastas, que no me da cuenta. Oh. Ay, Miguel. Me estoy... ¿Cómo se llama eso? ¿Estás sentando la cabeza? No, eso nunca. Es difícil asentar la cabeza, a mí siempre me ha parecido una cosa incomodísima. Claro, con lo bien que se está vagabundeando. No, no, me refiero sentado. Yo me he sentado con el culo, pero con la cabeza. No sé. No, se nos va la sangre para abajo, ¿no? ¡Basta ya de tonterías! ¡Basta! Y bueno, lo que iba a decir antes, que aquí tenemos las dos partes: uno que no ha ido en su vida a una mascleta, o sea, yo, y uno que va todos los días a todas las mascletas que puede, Miguel. Soy yo. Miguel, es que. Yo no sé, o sea, siendo alicantino como eres y no has bajado una puta mascleta en tu vida, a ver, es que es vergonzoso, Tú bien decías, los días de hogueras... No, pero tú, los días de hogueras y los que no son hogueras. Te acuestas tarde, y a las 2 es una hora a la que todavía no te planteas ni levantarte. Qué vergüenza, qué vergüenza. Es que... Hombre, si tiene algo bueno en las fiestas es eso, ¿no? Que no hay horario. ¿Yo? Bueno, yo el año pasado me tocó trabajar y... Hostia, sí. Si te acuerdas. Sí, yo la verdad es que también en todas las fiestas de todos los pueblos en los que he estado viviendo he acabado trabajando. Es lo que tiene. O te gana los cuartos o red de red. Ahora pues, ¿me has cambiado la ecualización? Adri, ¿puede ser? No he tocado nada. ¿No? Pues ahora me oigo más raro que antes. No sé si soy yo. Yo también noto algo ahí. ¿Verdad? Hola, Epi. Hola, Blas. No sé si lo he hecho al revés. No sé. Epi es... Hola, Epi, se habla así. Blas, vámonos, Blas. Hola, Blas. Hola, Epi. Esto es arriba y esto es abajo. Qué bonito. Yo ahora, desde que vi ese capítulo de Padre de Familia en que sale Epi Blas, no puedo recordar los originales, solo me acuerdo de esos. Los que salen en lo que salen juntos, ¿no? Sí. No me acuerdo qué conversación. Con tendencias homosexuales. Claras. Claras y en Padre de Familia, esa serie tan políticamente correcta, ¿no? Sí. ¿Qué? Anoche estuve viendo unos capítulos que, bueno. En la nueva esa de... Sí. Yo me lo puse. Lo que pasa es que se repetían. Echaron tres capítulos de los Simpsons y luego se volvieron a repetir los tres. No los vi, pero no sé. Pero está muy bien. ¿Hacemos la publicidad de la página? no lo puedo poner. No, no se lo haga. Bueno, no se lo haga. No se lo haga. Que no nos están escuchando. Eso, y aparte, que no, hombre. Ay. Pero es que es de la gente de Foro Coche. Nos ayudó. A ver si viene la Sinde y no Sindea. No, no creo. Bueno. Yo creo que... Nah. Nah. No va a venir. Huelga de hambre. El Masi el primero. ¿Quién? El Masi. Sí, hombre, le pone a un Masi en huelga de hambre. Nos y... Nos vamos a enganchar con cadenas aquí a la radio. Nos vamos a almorzar, ¿no? Un almuerzo pues, en protesta de... Eso es. Que las protestas sean almuerzo. Que venga la gente a las protestas. Es lo que hacemos, Miguel. Nos vamos... Adri, sí, yo creo que aprueba con nota, ¿no? Sí, yo creo que... De momento, ahora veremos cómo, está... cómo se ha oído todo y eso, pero vamos, yo creo que bien. Ahora no se oye nada, se oye todo o algo así. Los extraterrestres. Bueno, pues nada, despedimos esta probatura técnica con Adri. Pues vamos a despedir a probatura técnica de Adri. Adri, probatura técnica. ¡Adiós! Probatura técnica de Adri. ¡Adiós! Se despide. Aquí en Radio Juan 23, ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com.